Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apúrate, nos deja el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú estás hablando de la ventana. No mientas. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Ahí se viene mi Carmencita que luego se va, y me canta una cancioncita de un tiempo atrás. Cuando llega ya no sabe lo que tiene que pasar, pero no importa, así es mi Carmencita. Ay, yo tengo una Carmencita y se pone a llorar, a pesar de que ella me invita no deja gozar. Chiquitita, deja un arte en el pasar y me tomo una cerveza en nombre de ella. Qué triste y calladita, es una estrella, y me tomo otra cerveza en nombre de ella. Thank you. amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Estación Cultura Viva, un programa lleno de música, teatro, cine, literatura. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y pues nuevamente les doy la bienvenida a este programa que tenemos preparados para ustedes, grandes sorpresas. En pocos minutos nos va a visitar una gran invitada para hablarnos sobre un proyecto súper, súper chévere que se llama Mi Casa Fuera de Casa, que es organizado por la institución Diálogo Diverso. Pero de eso vamos a hablar un poquito más adelante. En esta tarde que en verdad está Quito muy muy frío, pues vamos a aprovechar también hablando un poco sobre un tema que hemos dejado pendiente sobre algunos días. Sabemos que el Día de la Mujer se celebró hace algunos días y pues es el momento súper súper adecuado para conversarles de algunas películas que nosotros les recomendamos para conmemorar no solo el Día de la Mujer sino este mes y obviamente todo el tiempo. Y creo que una de las mejores formas es hacerlo a través de las películas y a través de grandes historias y grandes referentes del cine de mujeres que están no solo protagonizando las historias sino mujeres que están detrás de la cámara, mujeres que están produciendo, escribiendo y nos llevan a la pantalla grandes historias que se han convertido en grandes clásicos del cine latinoamericano y del cine mundial. Entre ellos queremos compartirles Las Vírgenes Suicidas, que se estrenó en el año 1999. Basada en la novela homónima de Eugenides, esta historia nos cuenta la vida secreta de cinco jóvenes hermanas que un día tomaron la decisión de acabar con su vida. ¿Qué ocurría con ellas? ¿Cuáles eran sus secretos? Estas preguntas se las hacen los chicos que las miraban día a día como los ideales femeninos que no podían alcanzar. Las musas, las divas. Pero si esos chicos hubieran sido hombres, ya habrían podido entender el complejo mundo de estas chicas que vivían casi en una burbuja de buenas costumbres, construidas por unos padres excesivamente cuidadosos. Las Vírgenes Suicidas es una propuesta cinematográfica que se estrenó en el año de 1999, en verdad un relato muy recomendado, muy bien escrito, bastante impactante y fuerte, y creo que yo también muy adelantada para su época. Una de las películas que desde Estación Cultura Viva se las recomendamos. Para celebrar también el mes de la mujer, le recomendamos la película Las Sufragistas. Esta fue estrenada en el año 2015. Película que muestra la lucha de un grupo de mujeres en la Inglaterra de principios del siglo XX. Una búsqueda para que las mujeres tuvieran acceso al mínimo derecho civil de elegir a sus representantes por medio del voto. Pero esta cinta no solo es un retrato sobre un momento político, sino sobre la vida diaria de las mujeres en aquella época, obligadas al matrimonio, percibiendo salarios de miseria, siendo explotadas y acosadas desde niñas y sin posibilidad de elegir sobre sus hijos frente a sus esposos. Un relato que todas las mujeres y todas las personas debemos vernos y ver, sobre todo y analizar el proceso histórico que se pasó para que las mujeres actualmente tengan los derechos que quizás ahora para nosotros son muy muy básicos, muy obvios, que es como la votación, el derecho al matrimonio, pero básicamente Las Sufragistas es una película que nos muestra esa otra realidad, nos muestra la lucha de un grupo de mujeres para consolidar los derechos y la lucha que en ese entonces No le llamamos con distintos términos, ¿no? Otra de las películas que nosotros le recomendamos es El Seductor. Durante la guerra de la secesión en Estados Unidos, mientras los hombres peleaban en sus frentes de batalla con o sin convicciones, ¿qué hacían las mujeres que habían quedado a cargo de las casas y los hijos? En una escuela para señoritas del sur, varias mujeres de distintas edades están a la merced de su soledad. Un día, una de las niñas, durante un paseo en el bosque, encuentra un soldado yanqui herido entre las raíces de un árbol. Ella lo ayuda a llegar a la escuela y ahí las mujeres, la directora, la mujer con más autoridad, cura al hombre y es la única que puede entrar al cuarto de ese, que va revelándose como muy atractivo debajo de la mugre y la sangre. Esto es un detonante para una gran sucesión de eventos y sobre todo que prepara grandes sorpresas. El Seductor, protagonizada por Nicole Kidman y por supuesto dirigida por una de las grandes directoras mujeres que es Sofía Coppola, una película 100% recomendada. Damos la bienvenida a María Gabriela. En un momentito vamos a hablar ya con ella sobre lo que habíamos anunciado al inicio del programa y otra de las películas que ya habíamos hablado también en el programa y en verdad es una de mis favoritas, y a las personas que se van conectando a la transmisión en vivo de Estación Cultura Viva para que vayan compartiendo la transmisión. Nuestra invitada ya está aquí para ir conversando con ella, y si tienen preguntas, pues vamos haciéndola. Encuéntrenos en Facebook como Estación Cultura Viva, compartan la transmisión, hagan sus preguntas también a las personas que nos escuchan a través de la 940 AM, a través de la app de Radio de la Casa de la Cultura. Estamos muy pendientes. Bueno, y la película final en este segmento básicamente es Thelma and Lois, una película, un retrato que es una de mis películas favoritas, que nos habla de la vida de, podríamos relatar como dos mujeres que llevan una vida bastante conformista, una vida muy vacía, como lo dice uno de sus personajes, pero llega un momento en el que ellas entablan su viaje. Una de las protagonistas vive a la sombra de su esposo, y la otra de ellas es un poco más independiente y es la que le invita a que establezcan este viaje, que esperaban simplemente ser un viaje inolvidable, aprender a pescar, pero lamentablemente se encuentran con una cadena de acontecimientos que les lleva a un desenlace que en verdad deben ver esta película. En esta película Thelma & Lois está presente varios temas como el abuso sexual, el feminismo, el abuso de poder, el matrimonio, pero en sí estas dos mujeres protagonistas nos hablan sobre el feminismo, nos hablan sobre la lucha de los derechos, pero sin citar ningún concepto, ningún discurso, sino unas acciones tangibles sobre como mujeres libres. Una de mis películas favoritas, y en este mes de la mujer, pues les invitamos a que estén muy pendientes de esas películas que les recomendamos desde Estación Cultura Viva. Recuerden Thelma & Lois, también la película que les recomendamos, Las Vírgenes Suicidas, Las Sufragistas y El Seductor. Estaremos posteando en nuestras redes sociales y nos contarán ustedes qué tal les pareció. Para finalizar esta parte del programa, damos inicio a nuestro segmento Estación Curiosa. Siguiente parada. Estación Curiosa. Amigos, como lo anunciamos al inicio del programa, hoy tenemos una gran invitada que vamos a hablar sobre un tema muy coyuntural, un proyecto bastante chévere, como lo mencionamos, en una tarde ya casi noche muy fría, con lluvia, pero vamos a hablar sobre algo que nos va a alegrar a todos, porque creo que son las pequeñas grandes acciones que hacen de este un lugar mejor. Nos acompaña María Gabriela Alvear, ella es activista por los derechos humanos, de los animales, ha estado involucrada en distintos proyectos de ayuda social, en proyectos LGBTI, en proyectos de derechos de las mujeres, y bueno. En este momento vamos a hablar de un tema en específico, que es del proyecto que es gestionado por la organización Diálogo Diverso. El proyecto se denomina Mi Casa Fuera de Casa, ¿no? Sí. Bienvenida, María Gabriela, estábamos ya extrañándote, desde hace tiempo queríamos tenerte en el programa y pues bienvenida. Gracias, mi querido Jorge, linda tarde para todas las personas que nos están escuchando. Quiero a nombre de Diálogo Diverso darles un abrazo gigante, porque siguen haciendo ustedes también camino al andar desde el arte, desde la cultura, desde el cine, y estamos muy felices de poder estar tras los micrófonos de la radio de la Casa de la Cultura y de este tan lindo y prestigioso programa que está arrancando, está iniciando también, y que claro, ha tenido grandísima acogida en la comunidad. Bueno, quiero contarles que, primero, ¿qué es Diálogo Diverso? Diálogo Diverso es una organización ciudadana que es producto de dos soñadores. Danilo Manzano, mi compañero de sueños, colega, hermano de mi familia ampliada y diversa, y mi persona, María Gabriela Alvear, años atrás queríamos poder sentir la libertad de servir y de innovar en las formas de la defensa de derechos, de lo que implica la promoción de derechos y de lo que implica una parte de la protección de los mismos, porque para la protección se requiere de que Estado cumpla una parte, sociedad otra y familia otra. Entonces, Diálogo Diverso surge de la trayectoria que acumula Danilo Manzano, de la trayectoria que acumula mi persona, María Gabriela Alvear, y se juntan. Y llega un momento importante en nuestras vidas, porque además la soñamos hace 4 años atrás. Entonces, 4 años nos tomó materializar lo que ahora es nuestra casita. Y que ahora cuenta Danilo y mi persona, contamos con un equipazo. Se ha unido Jorge Medranda, Ani Arrieta, gente de la comunidad. Estamos con compañeros y compañeras que son de manera voluntaria, que han venido a apoyar a Diálogo Diverso. Y claro, nuestro primer bebé Nuestro primer bebé se llama Mi Casa Fuera de Casa, que es un proyecto que también surge de ese diálogo y de ver y de analizar las necesidades y de lo que implica la movilidad humana y los derechos de las personas en contexto de movilidad humana, y de esos derechos ver qué población requería tener más atención. Yo salía de la institución pública en la que estaba sirviendo en ese entonces y pude, llevo trabajando desde el año 2006 temas de derechos de movilidad humana, y fui emigrante también, entonces, y fui retornada, pues ya cumplí algunos años en el país y en situación de retorno. Y entonces, siempre la movilidad humana ha sido un tema que nos ha llamado mucho la atención y nos ha vinculado a servir. Porque sabemos lo que implica dejar tu país y sabemos y conocemos las distintas motivaciones que están ligadas al derecho a emigrar. Para quienes nos están mirando la transmisión en vivo y para quienes nos están escuchando, deben saber que es un derecho que todas las personas tenemos el poder emigrar, y que es un deber de los estados acoger a quienes llegamos, y de acuerdo a los estándares internacionales y de acuerdo a los derechos de cada estado poder amparar a la comunidad que viene. Sin embargo, al conocer la realidad de la comunidad, en este entonces la población que venía de Venezuela con su legítimo derecho a emigrar, pero la diferencia es que en Venezuela tenemos una crisis de derechos, una crisis de libertades. Por lo tanto, la democracia se convirtió en crisis. Y eso generó una crisis humanitaria que se llama en materia de derechos. Tú tienes la oleada más grande en América del Sur de emigración. Si juntamos todas las oleadas que han emigrado, que hemos emigrado en distintos momentos, la de los hermanos y hermanas de Venezuela es una de las más grandes. Por eso se llama crisis. Porque está crítica, porque hay problema, porque su motivación es sobrevivir, es poder vivir en libertad, va más allá de poder expresarte en libertad, es todo lo que implica ese derecho tan importante, tan necesario. Y entonces, claro, las condiciones en las que empiezan a llegar, yo les llamo y les llamamos las y los caminantes. Porque una cosa es emigras, tomas un avión, tomas un barco, vas en un vehículo, pero otra cosa es que ya ni siquiera te alcance para eso. Y sea tan fuerte tu derecho a sobrevivir, tu deseo de sobrevivir, que salgas con toda tu familia o que dejes a tu familia y vayas con la promesa de que tú les vas a ayudar desde lejos con tamaña responsabilidad y camines. Pues ver que gente llegaba y cruzaba Colombia y cruzaba Ecuador y llegaba a la terminal de Carcelén caminando con los piecitos reventados, con la piel reventada y en unas condiciones infrahumanas. En ese entonces salía yo de una institución que es una de mis casitas que llevo en el corazón, que es la Defensoría del Pueblo del Ecuador, y lógicamente pasé a trabajar en otro proyecto, pero ya teníamos junto a Danilo esa preocupación porque fuimos varias veces a la terminal también y dimos seguimiento al caso. Y entonces dijimos, nuestro primer trabajo va a estar enfocada en esas personas que han emigrado. Danilo también sabe lo que es vivir en otro país, sabe lo que es trabajar en otro país, retornar al Ecuador de manera continua. Y entonces, como comprendemos eso, dijimos, vamos a apoyar el tema de movilidad humana, el derecho a la movilidad humana. Pero, ¿qué está pasando con la población LGBTI? Porque tú empiezas a ver las distintas poblaciones, ves los grupos de atención prioritaria, y sentíamos que la población LGBTI estaba siendo invisibilizada en primer lugar. Porque además cruzas frontera, y quizás por el miedo a decir que perteneces a la comunidad LGBTI, tú lo ocultas. Entonces no hay cifras. No hay un registro en el que te dicen, bueno, ¿y usted cómo se identifica? Algo al menos. Si es que cruzas por frontera regular, porque también puedes pasar por caminos irregulares, porque también ingresa gente así. Y entonces no hay registros ni siquiera de que ingresaron. Entonces dijimos, vamos a juntar lo que implica la defensa y la promoción del derecho a la movilidad humana y al emigrar, y lo que implica las realidades que la comunidad LGBTI vive al momento de llegar a la capital, a Quito, que es el sitio de mayor concentración de la comunidad. Unas personas se quedan, otras van de paso. Y entonces soñamos, nos juntamos a Jorgito Medrano también, redactamos la propuesta Y tuvimos, pues siempre lo llamamos y lo hemos dicho así, esos ángeles, esos angelitos y angelitas que ha sido la Embajada de Canadá en Ecuador, quienes creyeron en nosotros y dijeron, apostamos de ustedes, una organización totalmente nueva, con gente que tiene trayectoria pero nueva, y vamos a apostarle. Y claro, en todo este dialogar y este imaginar, dijimos, debemos crear un centro de referencia para personas LGBTI que están en situación de movilidad humana en Ecuador. Y vamos a empezar por Quito. Pero claro, no le íbamos a llamar centro de referencia para personas LGBTI, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a Danilo, porque hay que darle a cada persona lo suyo. A Danilo se le ocurrió y dijo, ¿y qué tal si le llamamos mi casa, fuera de casa? Porque eso es lo que uno quiere sentir, amigas y amigos que nos están escuchando. Cuando emigramos, queremos sentirnos en casa, aunque estemos fuera de la patria, porque la patria realmente es nuestra casa. Estés en la provincia que estés o el estado en el que estés, dependiendo de la patria que sea, te sientes en casa. Y es por eso que creamos este proyecto y que, claro, ya iniciamos la primera fase del mismo. Hicimos el lanzamiento de la Casa de Diálogo Diverso porque queríamos que se sienta así como una casa. Y ahí entra otro angelito que es Australia AID, el gobierno de Australia AID, quienes nos dicen, ok, vamos a apoyarles porque esta casita hay que equiparla. Porque, claro, como todo sueño empieza, empezamos desde abajo. Entonces, tenemos el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador. Luego, Australia en AID nos dice, vamos a equiparle, porque tiene que haber un lugar para reunirse. Tiene que haber una sala para prestar apoyo psicológico a quienes llegan a este lugar, a nuestra casita, a su casa, a quienes nos escuchan, a la casa de ustedes. Alguien que te dé contención cuando llegas. Porque también buscamos un espacio para coworking, porque estamos en pleno siglo XXI y ponemos a disposición ese espacio de quienes nos escuchan en tu programa, mi querido Jorge, y quienes nos miran. Y también porque decimos, bueno, hay una sala en donde vamos a hablar de derechos, vamos a hablar de deberes, vamos a conocer nuestros derechos. Y una sala que se pone a disposición para capacitaciones de diversos temas, para que nuestra comunidad y la diversa comunidad LGBTI conozca de sus derechos y sepa cómo ejercerlos, exigirlos y demandarlos. María Gabriela, el principal objetivo que ustedes presentan con este proyecto Mi Casa Fuera de Casa, creo que no hace muchos días hicieron el lanzamiento ya del espacio, sí. del espacio. Cuéntanos un poco sobre qué puede encontrar las personas, la comunidad, los migrantes en este espacio específicamente, qué servicios, qué es lo que ellos pueden acercarse y solicitar, y cuál es el principal objetivo que ustedes se han trazado con este proyecto Mi Casa Fuera de Casa. Gracias, mi querido Jorge. Primero, visibilizar a la comunidad LGBTI que emigra desde Venezuela al Ecuador, y desde luego solidarizarnos con las que vienen y las que vienen desde otros países, pero sobre todo de Venezuela, porque esta crisis ameritaba que de manera inmediata empecemos a actuar desde nuestro rol como sociedad civil. Por eso, paralelamente estuvimos, cuando se hicieron las dos cumbres en el Ecuador, estuvimos paralelamente reunidos con el grupo de trabajo para movilidad humana y refugio, ¿no? Somos parte también como sociedad civil, donde ahí se encuentran las agencias del sistema de Naciones Unidas y las distintas agencias de cooperación internacional que también trabajan en nuestro país en el tema de movilidad humana. Es decir, nos vamos sumando a ese rol. Ahora bien, ese es un principal objetivo. Si eres venezolano o venezolana y perteneces a la comunidad LGBTI, queremos que sepas que no estás solo, no estás sola, y que tú puedes acercarte a la Alemania y Mariana de Jesús y puedes encontrar ahí el logo que dice Diálogo Diverso y la casita, que es una planta baja de Diálogo Diverso, donde te va a recibir Milo, que es nuestro jefecito, que es un perrito divino que también fue adoptado años atrás por Danilo y su familia. Y entonces, claro, te vamos a recibir primero en donde no te vamos a juzgar, en donde te vamos a recibir de manera cálida y te vamos a escuchar. Adicionalmente, vamos a abrir una ficha que se va a mantener de manera confidencial, en donde vamos a llenar tus datos porque necesitamos documentar quién eres, de qué estado llegaste de Venezuela, en qué condiciones llegaste, por dónde entraste, por qué tipo de frontera, cuál es tu necesidad primera, tienes dónde quedarte, porque claro, este es un centro que va a referir. Por eso somos una gran familia que nos hemos sumado a otras organizaciones. Este trabajo no lo podemos hacer solos ni solas. Este trabajo tenemos que hacerlo junto a las agencias de cooperación que trabajan el tema, junto a otras organizaciones de la sociedad civil y desde luego a través del Estado, que es la entidad principal la que debe ofrecer los servicios. Sin embargo, bueno, nos sumamos todo porque el tema de movilidad es bastante fuerte y ante la ausencia del Estado tuvimos que hacer esto. Entonces, vamos a referenciarte. Si nos dices, mira María Gabriela, mira Danilo, mira Jorge, mira Ani, mira Pau, mira Lu, etcétera, la gente que estemos ahí, a los voluntarios y voluntarias, yo lo que quiero es capacitarme, es hacerme un chequeo médico, mira cómo he llegado. Entonces, inmediatamente activamos, ¿ok? Capacitación en qué temas, a dónde te vamos a dirigir y con qué persona. Y le vamos a dar seguimiento al caso. No te vamos a dejar solo por allá a que tú, con poca información o sin información, emigres. Hace poco, a más de haber hecho el lanzamiento, mi querido Jorge, hicimos también el primer encuentro regional al que le denominamos Rostros y Realidades de las Personas LGBTI venezolanas en Ecuador, pero también tuvimos importantes invitados, gente de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil, que venían de organizaciones de la sociedad civil y desde el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, que también se suma a estos angelitos que nos están apoyando, y a la Prefectura de Pichincha, a la Dirección de Movilidad Humana, a la Organización Internacional de las Migraciones y al IAEN. Entonces, ¿para qué hicimos este encuentro? Sumamos a la apertura, empieza a llegar gente y dijimos, hay que hacer un diagnóstico de la realidad de la comunidad LGBTI que emigra de Venezuela a Ecuador y que está en Quito, porque hay que empezar por ahí. Y luego, claro, dimos a conocer cómo era el proyecto y empezamos a trabajar en conjunto, porque hay que construir una poderosa red en nuestra región para que quienes emigran no se sientan solos, se sientan en casa. Y este proyecto, a la manera de cada país, con sus identidades, se pueda replicar. Excelente, María. Gabriela, en este momento vamos a ir al espacio publicitario y regresamos con más, porque en verdad tengo muchas preguntas, quiero que conozca más acerca del proyecto. En verdad, yo cuando estaba al tanto me pareció una propuesta súper chévere y veo cómo instituciones públicas, privadas se van sumando, y eso simplemente es una muestra de que el proyecto tiene mucho futuro. Así vamos es, a conversar más adelante, obviamente. Vamos al espacio publicitario y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Gracias. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Déjate atrapar por la música vocal. Participa en Prometeo a Capela, ciclo de conciertos ejecutados por el coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Este 21 de marzo en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. Estarán el coro juvenil de la Academia Musac, coro selección del Colegio Americano y coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. La entrada es libre. Hola amigos. Soy Hugo Noriega y quiero invitarles a todos ustedes amantes de la música clásica, flamenca, jazz, country, ecuatoriana y latinoamericana a compartir el gran homenaje que voy a ofrecer a mi ídolo, amigo y maestro de siempre, Paco de Lucía, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y compartiremos una retrospectiva de su obra. Estaré junto a mi septeto Duelo de Guitarras y con mis invitados especiales Nelson Maldonado y los guitarreros con su tributo a los chalchaleros. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 5 de abril desde las 8 de la noche. Adquiere ya tus entradas en Ticket Show, en su plataforma digital online, en Musicalísimo del Centro Comercial Iñequito y Centro Comercial El Bosque. También en Mega Maxi 6 de diciembre y Super Maxis del Bosque y en Mall El Jardín. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, regresamos con más de Estación Cultura Viva, pues estamos junto a María Gabriela Alvear hablando sobre el proyecto Mi Casa Fuera de Casa, impulsado por Diálogo Diverso. Recuerden, amigos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta a nuestra invitada, ella estará gustosa de compartir. Claro que un sí. Proyecto que busca brindar apoyo, brindar un hogar, brindar un seguimiento a personas que están en condición de movilidad humana. Sí, específicamente de la comunidad LGBTI que emigren de Venezuela. Desde luego, no vamos a discriminar a nadie más si viene de otro país. Por supuesto que también daremos la información, pero tenemos un énfasis en la comunidad de Venezuela, ¿no? Así es. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han ido dejando. Edilma Paredes nos dice, sigan adelante chicos, es muy bueno lo que hacen. Sí. Susy Reyes nos dice, gracias por las recomendaciones. Steffi Vilca, nuestra compañera, nos dice un saludo desde Lima. Pronto nos estaremos encontrando de nuevo. ¿Es con quién hacemos el programa? Ah, es Steffi, claro, yo los he mirado. Qué chévere. Saludos, mi querida Steffi. Bueno, en Lima está la organización Presentes, con Josué Parodi, que es un excelente defensor de derechos, comprometido y que estuvo aquí en Ecuador. Y que también ya se lleva esta propuesta para ver si allá también se la puede implementar. María Gabriela, queremos que nos converses igual un poco sobre, y converses a las personas que nos escuchan, que nos miran. Ustedes realizaron un documental, retrataron distintas historias de personas venezolanas, LGBTI. Cuéntanos un poco sobre cómo fue ello, cuáles fueron los relatos que a ti más te conmovieron, cuáles fueron los relatos que más te llegaron y que te gustaría a ti compartir con las personas. Aquí quiero reconocer a Ani Arrieta, que es parte de nuestro equipo, equipazo, como decimos, en esta bonita organización Diálogo Diverso, quien fue la directora del documental, y claro, y al equipo que ha estado día a día. Yo por temas de salud no pude estar como hubiera querido estar en el proceso. Sin embargo, a veces uno puede estar también, así no esté físicamente, está en esto, ¿no? Ahora bien, hay distintas historias. Todas las que se contaron son reales. De hecho, las personas que salimos en el documental dimos nuestra autorización para que sea público. Y claro, las más fuertes son aquellas que, bueno, el documental realmente nos sacó algunas lágrimas fuertes, inclusive a nuestro invitado especial el día del encuentro regional, que es nuestro querido Randy Boissonnaut, que es el diputado representante del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, asesor en temas del LGBTI a nivel mundial y entre otros temas, ¿no? Inclusive a él le arrancaron lágrimas y a todo el mundo, porque somos seres humanos y sensibles. Aquellos que decían que tuve que dejar a mi papá, a mi mamá con la pobreza, con la promesa de volver, y no sé cuándo lo haré, con la promesa de ayudar. Allá están pasando realidades que aquí las juventudes actuales no las han vivido. Aquellos y aquellas de mi generación supimos lo que era tener un apagón, por ejemplo, pero no tener 8 o 10 días de apagones, eso no hemos vivido en Ecuador. En la década de los 80s y inicios de 90s se tenía esos apagones en nuestro país. Claro, pero eran por otras realidades, otras motivaciones, ¿no? En Venezuela realmente la cosa está fuerte y hay gente que se niega a reconocerlo. Hay gente que lo niega. Entonces la gente de Venezuela te dice, yo acabo de venir de allá por sobrevivir. No tengo para ducharme, no puedo caminar en la calle, hay inseguridad, no tengo empleo, mi dinero no me sirve. El dinero de Venezuela no sirve. La inflación es enorme, la inseguridad. Entonces, si no tengo cómo vivir, busco dónde vivir con calidad. Y por eso vienen al Ecuador. El Ecuador es un país para unos destino y para otros de tránsito. El Ecuador se volvió atractivo porque tenemos un tema de dolarización, ¿no? Y claro, enviar a Venezuela $50, $100 es algo para ayudar mucho, aunque a veces no tengan qué comprar con ese dinero. Sin embargo, es a un costo muy alto. Hay que informarse antes de emigrar, se los dice una persona que ha emigrado. Hay que informarse muchísimo antes de salir de nuestros países. Hay que establecer una red de conexión. ¿Quién te va a acoger en los distintos trayectos? No se vayan sin información. Nos pueden encontrar en la página de Facebook Dialogando Ando. Nos pueden escribir antes de emigrar, que les podemos contar a quién pueden encontrar en Colombia, a quién pueden encontrar en Ecuador y a quién pueden encontrar en los demás países, en Perú, en Chile, en Argentina y en Brasil, si es que ustedes van a esos destinos, para que no sean víctimas de la desinformación y también por desinformación sientan miedo al ingresar en las fronteras, ¿no? Entonces, esto es importantísimo. Entonces, bueno, esto que les estoy contando fueron las historias que se fueron narrando en el documental. Además de eso, a través de la gran labor que hizo Mónica Hernández, que es parte de Diálogo Diverso, de nuestro staff de Diálogo Diverso, de esa gente que está desde la academia también haciendo su labor en defensa de derechos, a través del diagnóstico de la realidad de las personas, claro, Se dieron a conocer algunas cifras, mi querido Jorge, que quisiéramos comentarles. Bueno, presencialmente las y los compañeros han atendido 200 casos presenciales. desde que lanzamos el proyecto, que es hace pocos meses atrás. Vía digital o telefónica, 100 casos. Digital o telefónica nos referimos a que escribiste a la página de Facebook o al WhatsApp, y nosotros te llamamos, por eso no te preocupes, pero te vamos a responder. Al menos 10 consultas por cada persona atendida ha realizado diálogo de verso. ¿Eso qué quiere decir? Cada persona, además de que no llegan solos o solas, llegan con su familia o con amigos, amigas. Entonces, por cada persona implica contactarse con mínimo entre 8 y 10 personas, entidades, lugares, para poder direccionar sus necesidades, mi querido Jorge, y para quienes nos miran y escuchan. Entre las personas refugiadas y migrantes atendidas con ficha de registro levantada, esta que les comentaba, entre 18 y 29 años están 65, entre 30 a 70 años están 45, LGBTIQ+, o más, 67 del total, ojo, y 46 son de la comunidad heterosexual. En seguimiento hasta resolver, del 100% tenemos un 28%, y casos ya resueltos, porque ponemos, se resolvió, su necesidad fue atendida, etcétera, etcétera, un 72%. Este trabajo se lo ha podido realizar, como lo hemos dicho desde el inicio, gracias al apoyo de la Embajada de Canadá, el ACNUR, la OIM, entre otras entidades. Es importante saber el efecto cualitativo que implica, porque ahorita estamos dando datos, cifras, y pueden ser frías. Pero el efecto cualitativo quiere decir la gente, los sentires. Por eso es del documental. Para que esos sentires y esas historias se recojan y esas se reflejen. Y se queden en nuestros corazones y en nuestra mente. Para que no haya xenofobia, por favor, ni discriminación. Que eso implica dolor, mi querido Jorge. Para que no exista eso. Le quisimos mostrar rostros a la gente e historias reales. Porque no nos estamos inventando. Porque no es que estamos combatiendo una ideología o algo por el estilo. Lo que estamos diciendo es que desde la humanidad, tú también seas humano y humana y no discrimines de las personas que vienen de otros países. María Gabriela, aquí hay una pregunta, pero bueno, antes nos piden que mandemos un saludo para el grupo Alborada de Perú por sus 35 años. Berito Arias te hace esta pregunta. ¿Piensan ampliar este proyecto a otros países? Sí, mi querida Berito, como te comentamos, realizamos el primer encuentro regional Rostros y Realidades de las Personas LGBTI Venezolanas en Ecuador e invitamos a personas y organizaciones de Colombia, Perú, Chile, Argentina y Brasil. La idea es justamente esto. Junto con el apoyo de la Embajada de Canadá en Ecuador, del ACNUR y de otras entidades, OIM, etcétera, podamos lograr una red en estos países. La idea es que se amplíe, que mi casa fuera de casa llegue a estos otros países. ¿Por qué son estos países los mencionados? Porque son aquellos que están en todo este cordón de a donde migran. Llegan hasta Brasil, nuestros hermanos y hermanas venezolanas. ¿Pero en qué condiciones llegan? Y pasan por otros países. Entonces, las organizaciones que estuvieron presentes vinieron para escuchar la experiencia, para dar a conocer sus experiencias también de cómo está la situación de movilidad humana y de la comunidad LGBTIQ en sus países y qué podemos hacer para hacer una gran red. Tenemos buenas noticias y esperamos que así sea, porque quienes defendemos derechos no podemos parar. Con presupuesto o sin presupuesto debemos seguir. Desde luego, mi querido Jorge, que con presupuesto podemos lograr mejor nuestros objetivos. Sí, tú que estás en el cine y que haces activismo a través del cine, conoces muy bien. Y desde luego la idea es que podamos construir esta red que te acoja cuando vienes de Venezuela, porque es distinto cuando tú sales de manera forzada por un conflicto armado o cuando tú sales porque quieres irte de vacaciones, ¿ya? O porque quieres irte a estudiar en una beca en otro país. Entonces, cuando apenas puedes agarrar tu maleta y salir corriendo, o cuando apenas solo sales corriendo, como nos ha sucedido con la hermana comunidad de Colombia, que es el país que más acoge a personas refugiadas de Colombia. Entonces, cuando tienes eso significa que es una movilidad forzada, una migración forzada, por una motivación, que es un conflicto armado en el caso de Colombia, o que es una crisis humanitaria, una crisis política en el caso de Venezuela. Bueno, en este momento vamos a escuchar una canción para posteriormente ir con la parte final de la entrevista, sin antes nuevamente enviar un fuerte abrazo y saludo a la distancia para nuestros amigos del grupo Alborada de Perú por sus 35 años, felicitándoles por este aniversario, felicitándoles a que sigan mucho más con las melodías que llegan a distintos rincones de Latinoamérica con su música que toca almas y corazones. Felicidades al grupo Alborada por sus 35 años. Vamos con la canción Fugitiva de Do Blanco y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Hoy que estoy sin ti, me puedo dar cuenta de todo lo que perdí, pero tonta lo ciega, lo ilusa que fui, maldigo mil veces el día en que te conocí. Ya me cansé de no ver el sol, no vas a encadenar este corazón que ya se escapó. Amigos, escuchamos la canción Fugitiva de Do Blanco. Recuerden, amigos, que estamos junto a nuestra gran invitada, que es María Gabriela Alvear, que estamos hablando. Ella es defensora de los derechos humanos, animales, de la naturaleza. De seres vivos, mi querido Jorge. De seres vivos, exacto. Y viene a compartirnos sobre el proyecto Mi Casa Fuera de Casa, impulsado por Diálogo Diverso. María Gabriela, el tiempo como siempre se nos queda corto, pero aún tenemos unos minutos para seguir conversando. Lo que quería que nos compartas un poco sobre este el proyecto. Tú nos conversabas que es la primera etapa, y wow, o sea, como primera etapa han hecho un millón de cosas. Sí. ¿Cuál es el segundo paso, la segunda etapa? ¿Qué viene con este proyecto más adelante? Bueno, mantener el centro de referencia para personas del LGBTI, que emigran desde Venezuela, Ecuador y en general a las otras comunidades de otros países, porque claro, ahorita estamos iniciando, pero nosotros no podemos cerrar, porque la labor de defender de derechos no se acaba cuando un presupuesto se termina. Entonces, claro, es ampliar, mantener, afianzar nuestro centro en primer lugar, para poder dar mayor cobertura y atención a las y los usuarios que se acercan a nuestro centro de referencia, al centro de referencia que es de ustedes también, a la Casa de Diálogo Diverso, eso como primero. Segundo, poder también continuar en otras líneas de gestión que Diálogo Diverso tiene, porque los derechos de las personas LGBTI cruzan también con temas de género, Es decir, nosotros también trabajamos género y trabajamos temas de democracia. Y entonces es poder ir ampliando las otras líneas y ejes que hemos definido como personas que hemos fundado Diálogo Diverso. Es decir, poder continuar ampliando los servicios y nuestras líneas de gestión. Es decir, que Diálogo Diverso tenga larga vida. Eso se nos viene. En torno a este proyecto, poder dar forma, cuerpo, fortaleza y crear la red. Esta red que informe, dé seguimiento, reciba y acoja a la comunidad que emigra desde Venezuela a los países que hemos mencionado y desde luego que ayude a personas que emigran desde otros países, pero sobre todo que sean de la población LGBTI, porque hemos visto que la población tiene doble y triple vulneraciones. O sea, tú lo sabes, mi querido Jorge, y quienes nos escuchan y son parte de la comunidad, sabes que si eres una mujer trans y sobre eso tienes una discapacidad y eres de pueblo afro, vas a tener varias discriminaciones y puedes tener ser sujeta a distintas vulneraciones. Entonces, por eso nos hemos centrado en la población LGBTI, porque los otros grupos están siendo atendidos y la población LGBTI estaba siendo invisibilizada. A veces por la misma población, porque tienes miedo a decir a qué población perteneces, y desde luego el Estado no ha colocado en sus fichas de ingreso si tienes alguna opción sexual o con qué opción sexual te identificas. Eso no se está visibilizando. Entonces queremos que la comunidad, que tú te visibilices y, como ya lo dije al inicio, que te puedas capacitar y conocer de tus derechos. Cuando vayas a Diálogo Diverso vas a recibir información sobre el proyecto, vas a recibir información sobre los lugares de donde acudir. Nosotros no brindamos refugio ni acogimiento, pero hemos podido tener donaciones de comida, de vituallas, de víveres, para que tú puedas tener al menos por varios días alguna atención cuando llegas respecto en condición de caminante, sobre todo. Respecto a ello, María Gabriela, justamente era lo que iba a preguntar, que usted no me acordaba. Las personas de la sociedad civil, empresas públicas o empresas privadas que quieran apoyar, ¿cómo lo pueden hacer? Convérsanos los contactos, redes sociales, y de cierta manera, por ejemplo, a través de donaciones, ¿qué es lo que ustedes más necesitan para que las personas sepan y den su granito de arena a este proyecto tan chévere? Gracias, mi querido Jorge. Qué oportuna esta pregunta. Nos puedes encontrar en la página de Facebook de Diálogo Diverso. También nos puedes contactar en el correo somos@dialogodiverso.org. Todo en minúscula, somos@dialogodiverso.org. También nos puedes contactar a los teléfonos 099-88-77943, al 098-3430171 o al 098-331-9030, que es del mío, de esta servidora. Eso, a la empresa privada le invitamos, como parte de la sociedad, a que se sume a este proyecto Mi Casa Fuera de Casa. Si ustedes quieren hacer responsabilidad social, contáctense, hablen con Danilo Manzano, hablen con María Gabriela Alvear, mi persona, hablen con Jorge Medranda, cualquiera del equipo, vamos a estar para poderles recibir. Al Estado, decirle a la Prefectura de Pichincha, desde su área de movilidad humana, que hemos tenido grandísima acogida con su directora Giovanna Tipana, a quien enviamos siempre un abrazo gigante por ser consecuente en lo que implica estar en la labor pública, en el servicio público. Esperamos que el área de movilidad humana de la Prefectura de Pichincha continúe brindando apoyo a todas las organizaciones de la sociedad civil que estamos trabajando en temas de derechos, sobre todo de movilidad humana y de población LGBTI, ¿no? Más aún si emigran de Venezuela. La cooperación internacional, qué decir, nos están apoyando, que nos continúen apoyando de la misma manera, y a la ciudadanía, que haga también su labor. Que no discrimine. Si quieres apoyar, ven a la Casa de Diálogo Diverso. Estamos en plena Alemania y Mariana de Jesús. Vas a encontrar ahí nuestro logo Diálogo Diverso de doble vía, porque ese es doble vía, y vas a poder hablar con Danilo, con María Gabriela, con Ani, con Jorge, con Pau, con voluntarios que están ahí, con Luis, etcétera, etcétera. Y bueno, el tema es que te acerques a Diálogo Diverso. Si quieres hacer trabajo social, si quieres ser voluntario o voluntaria, si quieres marcar la diferencia como ciudadano o ciudadana, puedes sumarte a esta gran cruzada de Diálogo Diverso y ser parte de Mi Casa Fuera de Casa. Gracias, María Gabriela. De igual manera, nuestra amiga Gigi Castillo, que también fue invitada en Estación Cultura Viva, ella es cineasta guatemalteca. Ella nos dice saludos desde Guatemala, que viva la comunidad LGBTIQ. ¡Que viva, Gigi! Ella es cineasta guatemalteca, ella a través del cine igualmente muestra activismo. Recientemente estrenó sus cortometrajes Te Amo, Marisa, y el otro que aún no lo recuerdo el nombre, pero tuvieron gran acogida. María Gabriela, ¿algo más que quisieras mencionar para las personas, algo que quisieras que sepan sobre este proyecto? Sí, mi querido Jorge, hermano, hermana de Venezuela, quiero que sepas que no estás solo, no estás sola. Si eres de la población LGBTIQ, sabes que en Quito estamos quienes conformamos este equipo, este equipazo que le llamamos así para darnos ánimos y fuerza, y porque además en los momentos fuertes, porque soy humana, soy ser humana, los momentos fuertes que atravesé de salud, ese equipo jamás me dejó, porque día a día, con la dirección de Danilo Manzando, han seguido trabajando. Así que mira, Jorge, qué importante es confiar. Confíen en nosotros, no les vamos a mentir y tampoco les vamos a ofrecer lo que no podemos cumplir. Este es un centro de referencia, no es un refugio, no es un centro de acogida, pero sí vamos a poder referenciarte, direccionarte a donde te van a poder servir desde el Estado, a donde te van a poder ayudar desde lo privado en su responsabilidad social, para que no sientas que cuando caminas, que cuando llegas al Ecuador, no hay quien te pueda recibir. Y que también confíen en el ACNUR, en las otras agencias de cooperación, en la misión escalabriniana, en el servicio jesuita, entre otros, que sepas que puedes confiar en esas personas que te van a poder apoyar. Diálogo Diverso se pone al servicio de ustedes. La Casa de Diálogo Diverso pretende recrear un espacio de una familia, como le llamamos, ampliada y diversa. Y también que te informes mucho antes de emigrar. Y si vas a salir con tu familiar que es no humano, perrito, gatito, tienes que saber que para poder pasar por los distintos países, para él vas a tener que presentar documentos. Entonces piensa muy bien si lo traes también. Hay muchos animalitos abandonados en las fronteras de Colombia, de Ecuador y de otros países. Hay requisitos que eso sí no te los van a permitir y muchos los abandonan. Entonces esto es muy fuerte. Y quiero decir así, con todo cariño y con todo respeto a la gente de Venezuela, quedarse es resistir, y salir también es resistir. Es una manera de rebelarse frente a ese sistema que las y los está oprimiendo y que ustedes están luchando. Fuerza Venezuela, que no están solas y solos, y que no hay mal que dure 100 años, y que aquí estamos en Quito, Diálogo Diverso, con Danilo Manzano y el equipo, María Gabriela Alvear, su servidora, para poder recibirlos y recibirlas. Felicitándoles, María Gabriela, Danilo, Jorge, que les conozco, al resto de personas no tengo el agrado de conocerlos. Visítanos, mi querido Jorge, será un placer recibirte. Y gracias, Jorge, por brindarnos estos micrófonos. No pude estar la vez anterior, tú conoces el tema, pero ahora venía un poco complicada, el tráfico, la lluvia, pero estamos aquí, me ha acompañado mi pareja también, que está aquí con todo su ánimo de seguir en esta lucha, también defiende derechos, y así seguimos adelante, mi querido Jorge. Larga sí, vida para tu programa. Recuerden que las puertas de Estación Cultura Viva siempre están abiertas a este proyecto, y todos los que estoy seguro que van a impulsar desde Diálogo Diverso una nueva organización que está empezando de la mejor manera. Creo que no hay mejor manera de haber empezado, y es un augurio de que las cosas van a ir bien. Yo los conozco, los felicito, y nuevamente cuenten siempre con este espacio. Gracias por acompañarnos. Amigos, esto es todo por hoy en Estación Cultura Viva. Recuerden que en todas las redes sociales vamos a postear toda esta información para que ustedes la sigan compartiendo, y obviamente si conocen a alguien que podría interesarle el tema y que va a sacar el provecho necesario para recibir este tipo de ayuda, pues obviamente démosle ese uso a las redes sociales. Mi nombre es Jorge Vega Reyes y nos vemos la próxima semana con más de Estación Cultura Viva. Gracias.